Imagina lo que sería participar de la cena del Señor en la tumba del huerto, cerca de Jerusalén. O véase navegando en una barca sobre las tranquilas aguas del mar de Galilea. ¿No cree que es tiempo de que usted conozca la Tierra Santa? Acompaña al pastor Carlos Azueta en el viaje a Israel que organiza Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Si es su primera o quinta vez, le encantará viajar con familiares y hacer nuevos amigos que comparten el mismo gusto, amor y respeto por Israel. Viajes por la Tierra Santa suceden muy a menudo. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje dirigido por el pastor Carlos Azueta y Visión para Vivir. Aprenderá mucho, sí, pero este no es un viaje meramente de enseñanza. Proveeremos varias maneras posibles para hacer que su viaje a la Tierra Santa incluya momentos de quietud entre usted y su Salvador. Llame al número 1-800-898-4847 o 972-473-5133 o visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azueta continuará estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, con esta serie titulada Cristianismo Firme. Hasta ahora Pablo les ha expresado a los tesalonicenses gratitud por su crecimiento y amor. Les ha afirmado por su perseverancia en medio de la persecución y les ha animado en la esperanza de la venida de nuestro Señor. Pero hoy veremos cómo Pablo intercede por ellos y aprenderemos a hacer lo mismo con este mensaje titulado Orar por otros, un deber. Mientras preparaba este mensaje, me llamó la atención una declaración en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, precisamente el capítulo 5, versículo 17, que tiene que ver con oración. Dice tres palabritas nada más: orad sin cesar. Orad sin cesar. Es, a decir verdad, una declaración un tanto extraña, ¿no es cierto? Nuestro Dios es un Dios realista. No espera que andemos noche y día con los ojos cerrados o que nos pasemos 24 horas del día constantemente en una oración verbal. Me gusta la forma como lo dijo alguien. Escuche. Orad sin cesar no quiere decir que debemos irnos a algún monasterio o andar todo el día con las manos juntas y con los ojos cerrados. Quiere decir más bien vivir con Cristo de tal manera que uno pueda hablar con Él o escucharle en cualquier momento. Qué maravilloso es andar de camino y ver el paisaje y decir, Señor, gracias por hacer algo tan hermoso como esto. Si usted ve ovejas en el campo y se acuerda de que alguien tiene ovejas, le dice, Señor, bendice a tal o cual persona. Luego, si se ríe por algo que alguien con buen sentido del humor le dice, agradézcale a Dios por el buen sentido del humor y la dádiva de la risa. Si usted mantiene la perspectiva correcta, puede hablar con el Señor todo el día. Respecto a una multitud de asuntos que le vienen a la mente, dice, Él está justo a su lado, Él está allí, Él quiere que usted ore sin cesar. Quiere decir vivir con Él en todo momento, de modo que no haya nada entre su alma y el Salvador. Tal vez usted sea un estudiante y todo el día está dedicado a hacer tareas y resúmenes e informes. Usted puede llenar su día de oración sin necesidad de cerrar los ojos. Muchas personas piensan que es pecado abrir los ojos al orar. Yo conozco personas así. Es más, en ocasiones me han criticado a mí. Espero que ellos mantengan sus ojos bien abiertos cuando oran y cuando van manejando, eso sí. Pero he aprendido una valiosa lección. No se necesita un templo para orar. No se necesita ninguna catedral. No se necesita música de órgano o de piano. Ni siquiera se necesita de un lugar completamente tranquilo. Puede hacerse en cualquier lugar, a cualquier hora y por cualquier razón. Es simplemente hacer contacto deliberado con el Dios viviente y conectarlo con el mundo en el cual nosotros vivimos, en cualquier momento y cualquiera que sea nuestra necesidad. A veces simplemente empiezo a cantar y le digo al Señor, Señor, esto es para ti. Otras veces ni siquiera puedo pronunciar palabras y me echo a llorar. También le digo al Señor, no puedo decirte nada. Pero ¿sabe qué? Me reconforta saber que el Señor lee mis pensamientos. Ya vimos lo que es la oración. Pero ¿por qué es importante? Bueno, yo hice una lista de 4 razones por las cuales orar es importante. Estas 4 razones se encuentran en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Primero, la oración enfoca mejor mi perspectiva. Sin la oración veo solo en 2 dimensiones. Con la oración veo una tercera dimensión. Sin la oración veo solo lo visible. En oración veo lo invisible. Dios me lo muestra en oración. Así que la oración reenfoca mi perspectiva. Sopla el polvo de los lentes de mi vida y me permite ver a una distancia que yo nunca imaginé. En segundo lugar, la oración calma mis temores y mis nervios. No recuerdo jamás haber terminado de orar y todavía sentirme nervioso. Me parece que siempre que acudo a la oración nervioso y lleno de ansiedad, en caso de necesidad y esa petición de intercesión, nunca continúo o la termino sintiéndome nervioso o con ansiedad. La oración calma mis temores y mis nervios. Tercero, la oración transfiere las cargas. Así es, la oración me quita de los hombros ese gran peso que había estado llevando y lo pone en hombros que pueden llevarlo. La oración transfiere esa carga de mí hacia el Señor. Cuarto lugar, y esta sobre todo es lo que quiero hablar con más detalle, la oración eleva a otros que están en necesidad. Así es, la oración toma las necesidades de los demás, las saca de mi mente y corazón, así como la de ellos, y se las presenta a aquel que sabe que es lo mejor para nosotros, y ese es Dios. Antes de concentrarnos en esta segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, quisiera que viéramos brevemente lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Aquí tenemos a un gran intercesor, un hombre del cual usted quizá no haya escuchado mucho en su vida cristiana, pero es alguien que debiéramos conocer mejor. Él se llama Epafras. Colosenses 4:12 dice, «Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere». Epafras era de Colosas, y estuvo visitando a Pablo. Observe lo que dice en cuanto a él y anote en el margen de su Biblia la palabra intercesión. La intercesión tiene lugar cuando pedimos fervientemente en oración a favor de otra persona. Yo animaría a usted en su iglesia que comenzara un círculo de Epafras. Personas que estén intercediendo por otras personas con esa característica especial que él tenía. Esa agonía que él experimentaba. La palabra castellana agonía se deriva de la luz griega de esa palabra. Epafras agonizaba en oración, pero no indica una agonía de morir, por ejemplo, o mejor dicho, es una agonía de un esfuerzo intenso y fervoroso. Lo que está diciendo es que Epafras se esforzaba arduamente al tomar las cargas y las necesidades que acosaban a aquellos hermanos y con sus labios, con su mente, con su lengua y con su garganta, se las presentaba a Dios en oración. Qué hermoso es poder tener cerca a personas como Epafras. Pero no sería más hermoso que usted que me escucha y yo pudiéramos ser como este hombre, persona de intercesión. No intercedemos por otros cuando no conocemos sus necesidades, ni tampoco presentamos delante de Dios para que Él intervenga en las vidas de gente que no conocemos. A veces tenemos muchos problemas cuando queremos orar por personas que no conocemos. Sí, nos dan la lista de los misioneros que están en otro lado del mundo y oramos por ellos, pero no lo hacemos con esa intensidad que debiéramos hacerlos. ¿Por qué? Porque nos hace falta conocerles. Todo eso es teoría. Si lo único que consigo es lograr que usted me observe a mí cuando oro o escuche mis palabras. Lo que quiero es poner un cartucho de dinamita sobre sus piernas. Quiero ver que usted lo haga. De verdad que sí dará resultado. Lo que usted diga y cómo lo haga, así como la manera en que usted se dirige al Padre Celestial, eso es asunto suyo. Si lo hace parado, si lo hace sentado, si lo hace de rodillas o postrado, o incluso acostado. No importa. lo que tiene que hacer es tirar el anzuelo, pesque, ore, deje de estudiar acerca de la oración, deje de ir y aprender qué es la oración, deje de dar a la gente peticiones de oración, mejor póngase a orar. No quiero decir que nunca debe hacerlo, ni que nunca estudie acerca de la oración, no, sino que no lo haga como un sustituto. ¿Cuántas veces vamos a un lugar para tener una reunión de oración y lo que nos ponemos a hacer es aprender en cuanto a la oración? No, hay que orar, conéctese, haga de la oración parte de su vida diaria. Antes de que sus pies toquen el suelo al levantarse en la mañana, esté en oración. Al levantarse y verse la cara por primera vez en el espejo esa mañana, dele gracias a Dios que puede respirar y su respiración empañe ese vidrio. Al levantarse y verse la cara por primera vez en la mañana, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, aunque lo que vea no le guste. Al correr las horas, usted va a estar en oración. Hallará que es lo más normal del mundo. Al hacer las cosas aburridas, recuerde que usted tiene el poder en su mente de poder dirigirse al Padre. Cuando vaya al trabajo, cuando conduzca su vehículo, al viajar a un lugar o al estar en un autobús público o en el trabajo mismo, realizando esas tareas repetitivas que le producen mucho aburrimiento, salpíquelas con oración. Piensa en su mente en lo grandioso que es Dios. Piensa en su mente que cuando menos tiene usted un trabajo, puede ir a la escuela, hacer cosas que muchas personas no tienen esa oportunidad y usted sí. Dele gracias a Dios por lo que tiene, pero ore. Es maravilloso lo que puede ocurrir. A propósito, cuando prepare su lista de oración, deje espacio también para la respuesta de Dios a esas oraciones. Sería gratificante y estimulante poder ver que el Señor contesta, todavía sigue contestando nuestras oraciones. Usted se alegrará de saber que la hija de aquel hermano por quien usted oró ya salió bien de la cirugía. A usted le agrada saber que el bebé de su prima nació sin problemas. O cuando su amigo encontró por fin trabajo. O cuando el pastor recibió sabiduría para manejar mejor una situación difícil. El Señor contesta, siempre contesta. A veces dice sí, a veces dice no, pero muchas veces dice espera. Y eso es lo difícil. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, nos encontramos al apóstol Pablo orando por esos hermanos de la fe, esos hermanos a quien realmente amaba. Aun cuando alguien puede hacerlo, resulta difícil orar por una persona a quien no se ama. ¿Cuántas veces usted ha orado por sus enemigos, por esas personas que le hacen la vida imposible? Yo sé que lo ha hecho, pero cuesta, ¿no es cierto? Cuesta. El amor realmente es de gran ayuda. El amor engrasa los ejes, como quien dice. Pablo amaba a esta gente. Él se encontraba en Corinto, estaba muy atareado, dedicado al ministerio junto con Aquila y Priscilas, con Silas y con Timoteo. Es por eso que los incluye al empezar la oración. Él dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Corinto era una ciudad de vida alegre y vertiginosa. Todos ellos estaban muy atareados participando. Ocurría toda clase de cosas. Estaban pasando de la sinagoga a la escuela de un hombre llamado Tirano. La congregación estaba creciendo. Las presiones aumentaban, así también como las persecuciones y el crecimiento de la iglesia. Pero Pablo hace un alto para escribir esta carta. Él acababa de estar en Tesalónica, así que les escribe una carta amorosa. Esa es la que conocemos como la primera carta a los tesalonicenses. Luego, escucha que hay unas cosas que han surgido, y por eso les envía una segunda carta. Entre la primera y la segunda carta, Pablo ha escuchado las presiones que ellos están pasando y que van en aumento. Es más, conoce acerca de las persecuciones y de la aflicción que es más feroz que nunca. Así que él les dice que está agradecido a Dios por ellos, como leemos en el versículo 3. Luego les expresa que se enorgullecía de ellos, como usted lo leerá en el versículo 4. Más tarde, en el versículo 11, Pablo ora por ellos y observe la palabra siempre que aparece en ese lugar. Lo que está haciendo es poner en práctica su propio consejo en primera a Tesalonicenses 5:17. Está practicando lo que él predicaba. Él les dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. Observe la consistencia de esta palabra. ¿Sabe qué? Yo preferiría saber que una persona ora por mí un minuto todos los días en vez de una hora al mes. Me es mucho mejor saber que alguien me está respaldando un minuto al día que una hora cada mes.